Hola, soy Gina Easton y escucho Ofrendas Urbanas. Y tenemos una comunicación al aire. Así es. ¿Es así? Hola. Hola, hola Rodrigo, hola Fernanda, ¿cómo están? Bien, Alejandra sabe nuestros nombres. Qué preparada esta mujer. Me encanta. Te quiero decir, Alejandra. Te quiero conocer. Yo me llamo Fernanda, pero siempre me dicen Alejandra, así que es como si me llamara Alejandra. ¿En serio? ¿No te dicen Fernanda vos? No. Mira, una tía nada más me decía Fernanda, pero porque se confundía que mi sobrina era Fernanda. Ah. Bueno. Estamos con Alejandra Rabinovich, que es compositora y cantante y forma parte del colectivo Mujer Trova. ¿Qué es el colectivo Mujer Trova, Alejandra? ¿Qué es el colectivo Mujer Trova? Mira, el año pasado empezó, todo surgió charlando con mi compañera, con Paula Ferré, otra gran trovadora. Empezamos a preguntarnos cuántas mujeres autoras, compositoras e intérpretes y que cantaran canciones con contenido, con compromiso, habría en el país. Empezó todo así con una pregunta, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no hacemos una convocatoria, un llamado? Y así, entre las compañías que teníamos, con nuestros medios por ahí escasos, de Facebook, de contactos de empresas, mandamos una convocatoria y aparecieron 10 compañeras de distintos lugares, algunas de Buenos Aires, de Mendoza, de La Pampa. Hicimos el primer encuentro nacional de mujeres trovadoras, que fue el año pasado en el Ecuni. Cuando vimos la repercusión que tuvo, la fuerza que se creó, formamos el colectivo, o sea que todas las del 2013 formaron el colectivo Mujer Trova. Y como con la sensación de, bueno, ya no estamos solas, juntamos nuestros sueños, las cosas que deseamos, pero también las dificultades de este camino, a veces la falta de difusión, la falta de lugares donde tocar. Y bueno, se creó, entonces lo craneamos así, dijimos, bueno, este año hacemos un 2000 trova 2014 un poco más grande, y ahora este año somos 20. Ah, wow. Sí. Entonces yo me expresé mal, dije que vos formabas parte del colectivo Mujer Trova como pensando que era un grupo, pero en realidad es este evento que se juntan 20 mujeres trovadoras. Claro, en realidad es, por ahí no es tan fácil de entender, pero el Mujer Trova se terminó conformando con las chicas del año pasado, todas las que partieron el año pasado. Entonces, este año Colectivo Mujer Trova invita a todas las nuevas a sumarse al encuentro nacional, porque después durante el año hay encuentros como más chiquitos, y un encuentro en Mendoza, Aires. Claro, pero el encuentro nacional es así como más ambicioso, ¿no? Nosotros este año, bueno, con Paula Ferré y yo somos las organizadoras, y hace 4 meses que venimos poniéndole pila a esto, y vamos a hacer 3 fechas. Vienen las chicas del interior, conseguimos un alojamiento en Caseros por la municipalidad, nos vamos a quedar todas juntitas los 3 días. Mañana están llegando las chicas y te troban en el desayuno, en el almuerzo. Sí, trovamos todo el día. Trova que te troba. Digamos, la característica fundamental, digamos, sí, son trovadoras. Pero digo, ¿cuál podrías decir que es, digamos, la esencia de este encuentro? Recién hablabas de compañeras, ¿no? Decías 10 compañeras. Es un poco una militancia, ¿no? El trovador. Sí. Vos sabés que nosotros lo distinguimos un poco del término cantautor, aunque tampoco nos cae mal que nos digan cantautoras, pero es como un agregado más, ¿no?, del tema de la militancia cultural al trovador. Y bueno, nuestras raíces, ¿no?, los trovadores que nosotros admiramos ya desde el primer del cancionero argentino del 62, hasta pasando por un Víctor Jara, una Violeta Parra, un Daniel Biglietti, Silvio Rodríguez, Vicente Feliú. Esa esencia de la canción, ¿no?, de que dice cosas con contenido, pero aparte que la milita guitarra al hombro por las causas justas. Bueno, y es una causa justa darle lugar en nuestro programa a este gran encuentro. Recién acaban de tocar, me dicen, en el Auditorio Radio Nacional. Exactamente. ¿Cómo estuvo eso? Hermoso, realmente hermoso. Éramos 6. Y invitamos también a una gran cantante y amiga que es Mónica Abraham, en representación de una autora que falleció, que es Alicia Kress. Y bueno, Mónica decía, si Alicia Kress viviera sería una mujer trova. Entonces dijimos, ¿por qué no te venís y te cantas una canción de Alicia? Así que hoy éramos 6, Carla Giannini de Chile en Buenos Aires, Silvia Zapsup de La Pampa, Paula Ferrer de Buenos Aires, Carolina Weinerman también de Buenos Aires y Mónica Branillo. Y bueno, felices, fue precioso, una fuerza, una emoción. Así que empezamos el encuentro con Radio Nacional, hoy estuvimos en CN23, también en un programa con Camilo y mañana... Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las fechas del en que se presenta el colectivo Mujer Trova, para que sepa nuestra audiencia? Y dale, después de eso ya nos despedimos. O mejor dicho, antes de despedirnos, contanos de cuáles son las fechas. Bueno, dale, dos cositas te cuento. Dale, decime. Las fechas son viernes, mañana, 3, en el Haroldo Conti, en la ex ESMA, sí, en el sí. Libertador al 8000, a las 21 horas. Uh-huh. El sábado, a las 20 horas, Caseros, en el Teatro Paramount, que es ahí frente a la estación de Caseros, de 3 de febrero. Y el domingo en el Teatro Municipal de Moreno, Leopoldo Marechal, ahí también muy cerquita de la Plaza de Moreno. Todos estos datos lo pueden ver en Mujer Trova, en el Facebook, van a encontrar todos los datos. Y yo, si tengo un minutito, quería contarte de los apoyos y declaración de interés. ¿Tengo tiempo? Bueno, dale, un minutito, vamos. ¿Un minutito? Bueno, quería decirte también que pueden encontrar un montón de amigos músicos y personalidades de la música y la cultura que nos apoyan, y los pudimos filmar en un video. Horacio Fontova, Silvio Rodríguez, Vicente Feliú, León Gieco, Víctor Heredia, Mónica Brand, Diego Boris del INAMU, Estela Carlotto. Así que pueden ver eso, y además que fue declarado de interés por el Ministerio de Cultura. Muy bueno. Sí, por el INAMU, por la Secretaría de Derechos Humanos Provincia. Así que estamos y por felices. Ofrendas urbanas. Y por ofrendas urbanas. Te acabamos urbanas. De declarar. Gracias. Y bueno, Alejandra, le deseamos una sí, compañera de cada provincia. Así que si bueno, nos ayudan a difundir. Y ahora vamos a poner la información en nuestro Facebook también, para que la gente que nos escucha lo sepa. Y bueno, trova la suerte para ustedes. Ale, te agradecemos por haberte comunicado con nosotros. No, y okay, bueno, el mejor de los éxitos con estos encuentros. Saludos a todas las trovadoras. Muchísimas chao, gracias, un abrazo enorme, los esperamos. Espero verlos en alguna de estas tres fechas. Sí, gracias. No, gracias a vos. Chao. Felicitaciones por el programa. Chao, gracias. Gracias.